una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas noches amantes del cine y de los snacks. Este es un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y también nos pueden estar oyendo por el Facebook Watch de La Mantequilla de Tucanguil. Les recordamos que pueden darle like a nuestra página Facebook, que es con el nombre que ya les dije, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Bienvenidos a un jueves más de cine. Y esta noche les vamos a estar hablando, al menos en mi segmento, de una película muy interesante intitulada Beats of No Nation. Es una película de Netflix que se estrenó en el 2015, dirigida por Kali Yoji Fukunaga. Les soy sincero, es la primera vez que escucho sobre este director. Notarán igual la dificultad que tengo a pronunciar un poco su nombre, ¿no? Entonces, lo que sí, está protagonizada por un actor que capaz les pueda sonar un poco más, el cual se llama Idris Elba, ¿ya? Entonces, les cuento un poco. Esta película Beats of No Nation nos cuenta la historia del pequeño Agu. Es un niño que vive en un país del oeste africano, un país que está siendo azotado por una guerra civil ya. Ni bien empieza la película y se nos pone en este contexto, ¿no? Es un país que está entre una lucha entre, bueno, las fuerzas oficiales, los militares ya, y unos rebeldes, ¿sí? Este es el contexto en el que se nos pone. Y la ciudad donde habita nuestro protagonista, el pequeño Abu, supuestamente en un principio es una ciudad de tregua, ¿sí? Es una ciudad en la que sus habitantes están aparentemente seguros, pero veremos que ya la película arranca y que esta paz aparente que hay será rota, ¿no? Los enfrentamientos igual empezarán a darse en la ciudad del pequeño Abu. Y justamente en una incursión de las fuerzas, digamos, ¿no?, que están persiguiendo a rebeldes, ¿sí?, se capturará a la familia del pequeño Agu, y a gran parte de la familia del pequeño Agu la asesinarán, y él logrará escapar, ¿ya? Solo que, bueno, en su escape, este pequeño será reclutado ya por uno de estos grupos rebeldes, o por uno de estos grupos de la resistencia, como se llaman ellos ya, en el cual tenemos a un personaje que ustedes van a ver, que es igual muy importante en la película, del comandante, que es interpretado justamente por Idris Elba, que lo enrolará en este ejército ya. Entonces, y justamente lo involucrarán en todo lo que es enseñarlo a matar, instruirlo en los caminos de la guerra, ¿ya? Y digamos que el niño sale un poco, por así decirlo, de una situación complicada, ¿ya?, para ir a una peor, ¿sí? Entonces, este es un poco la trama, el contexto en el que se va a desarrollar esta película, ¿ya? La peli dura 137 minutos, ¿sí? Y está basada en la novela de Usodinma Iweala, ¿ya? Que justamente ya un poco podrán ir viendo según, gracias a la sinopsis que intenté hacer de la peli para ubicarles un poco en la trama de lo que va. la temática principal es la de los niños soldado, ¿ya? Que como tal cual, como lo dice lo que les acabo de decir, son estos niños, ¿no? Que en muchos países, sobre todo africanos, y también se dio esto con las FARC en Colombia, eran y son, ¿no? Enrolados por por muchas fuerzas que están combatiendo en algún conflicto, para tener a estos niños en sus filas, ¿ya? Entonces, esta es una temática muy, muy complicada y delicada, ¿no? La que trata esta película, ya que es una realidad muy dura del mundo de hoy en día, ¿ya? Entonces, antes justamente de hablarles de la peli en específico, quiero darles unos datos más importantes sobre esta temática de los niños soldados, ya que gracias a un poco esta información que voy a buscar darles, ustedes van a poder entender mucho más lo que trata la película y lo que a mi parecer está muy bien desarrollado en la película, ¿ya? Entonces, un poco de información ya. En el mundo de hoy en día, actualmente hay entre 250.000 y 300.000 niños luchando en el mundo ya. El reclutamiento de estos pequeños comienza a la edad de 10 años y son prácticamente, como les digo, son utilizados como máquinas de guerra ya. La iniciación de estos niños en estos grupos armados, en estos grupos violentos, es muy dolorosa ya, porque entre las cosas que les obligan a hacer a estos niños en un principio, está en muchos casos estos grupos les obligan a matar a sus padres o a sus amigos para que demuestren su, entre comillas, valentía y su futura lealtad, y para cortar cualquier lazo que había con el mundo anterior de los niños, ¿sí? Entonces, este es uno de los ritos de iniciación que se les lleva a hacer estos niños, ¿no? También hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Si bien, como les digo, en muchos casos se les obligan a estos niños, también, ¿por qué estos ejércitos buscan reclutarlos ya? Porque en un principio, como ustedes saben, un niño es alguien mucho más dócil, más obediente y que puede ser mucho más fácil de manipular, ¿ya? Entonces, claramente estos niños no están conscientes del peligro, de la gravedad a la cual estos grupos les... a la gravedad de situaciones a la cual estos grupos les van a exponer ya. Y también a esto hay que agregar, ¿no? Que siendo que estos niños viven en países con fuertes problemas de pobreza, de falta de acceso a educación ya, que sufren discriminación, vulnerabilidad, esto lleva a que los niños, ya teniendo un contexto difícil, muchas veces igual en sus familias, ¿no? Vean en estos ejércitos, en este reclutamiento, un escape, una segunda opción de vida, ya que en muchos casos también muchos son huérfanos o viven en un ambiente familiar complicado, ya. Entonces, esta opción de entrar a ser parte de estos grupos, para ellos es una solución, ¿no? Lo ven como una arca de salvación, ¿sí? Entonces, estos grupos les manipulan de esta forma, ¿no? Para incluir a estos niños en sus filas. Entonces también utilizan todo lo que es la venganza, ¿no? Si la comunidad o la ciudad en la que habitaban los niños sufrió maltratos por el gobierno o por cualquier otro grupo, ¿no? El grupo contrario, por así decirlo, se va a valer de eso, ¿no? De la venganza, de que puedan encontrar una identidad en este grupo ya, y también obviamente les influencian con ideologías, ¿sí? Entonces, este aspecto también hay que tener en cuenta, ¿no? Que se les manipula bastante a estos niños para que lleguen, para volverlos, para que se conviertan en niños soldados, ¿sí? A ver, hay otros detalles importantes que les quiero dar sobre esto y que ustedes van a ver que están presentes en la película ya. También, ¿Por qué estos grupos buscan reclutar a estos niños? Es porque, entre comillas, cuestan menos, ¿ya? La inversión, por así decirlo, que estos grupos violentos tienen que hacer para entrenar y preparar para los conflictos a estos niños son mucho más baratas que las de los adultos, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto también que hay que tener en cuenta en esta problemática tan delicada, ¿no? Entonces, una vez que han reclutado a los niños, estos niños pasan a tener varias funciones ya dentro de los grupos, ¿ya? Un niño soldado no solo, digamos, participa en los activamente en el conflicto en sí, ¿no? También cumplen acciones de tras cámaras, por así decirlo. ¿A qué me refiero? A los niños muchas veces se los utilizan como cocineros, como cargadores, como guardias, como espías, como mensajeros, ¿sí? Como guardaespaldas, ¿ya? Como esclavos sexuales, también como, entre comillas, por así decirlo, detectores de minas, ¿sí? Son muchas de las funciones que se les otorgan, por así decirlo, a estos pequeños, ¿ya? Entonces, no solo están, digamos, en el frente de echar bala, por así decirlo, ¿ya? De disparar, ¿sí? De estar en pleno conflicto, ¿ya? Entonces, habiéndoles un poco dado esta información, ¿no? Para que tengan más presente la problemática que se trata de la peli, paso a contarles un poco más sobre ella, ¿ya? Como les digo, en la peli, el pequeño Agu, que es el protagonista que les contaba, es recibido, ¿no? Por este grupo. Y aquí, en la película, se ve muy bien uno de los aspectos, ¿no? Porque el niño justamente está escapando de lo que fue el asesinato de su familia, ya está escapando de este otro grupo que según ellos era un espía y que tenían que matarlo para poder sobrevivir, ¿no? Está escapando. Y va y se encuentra con este grupo que después, digamos, de interrogarlo, entre comillas, y de un poco vejarlo, también humillarlo un poco, lo recibe entre sus filas, ¿no? Entonces es como que el niño encuentra, entre comillas, un refugio, ¿ya? Entre este grupo que está al mando de como le llaman en la película, el comandante, ¿ya? Que es un líder bastante, un personaje bastante interesante, ¿ya? Que tiene su lado igual, vemos un poco sus lados oscuros, pero llega a tener un cierto interés hacia el espectador, por así decirlo, ¿ya? Sobre todo porque vemos que es un personaje, ¿a qué me refiero? Es un personaje con contradicciones, ¿no? El espectador a lo largo de la película va a irse preguntando si realmente este señor está luchando por una causa o realmente está aferrado a este puesto de líder, a esta imagen que él tiene del mismo, ya que ustedes van a ver durante la película que uno de los cánticos de los lemas que repetía el ejército, este grupo, ya no necesariamente ejército, repetía, era el comandante se ve bien, el comandante se ve bien. Entonces también dentro ustedes van a ver que en este grupo que vemos en la película hay un culto a la personalidad de este comandante, y entonces eso es igual algo muy interesante, ya. Entonces, paso a paso, el pequeño Agu se va a ir acostumbrando, entre comillas, ¿no? A este grupo, ¿no? Lo van a ir entrenando, ¿ya? Les van a hacer igual un rito de iniciación, ¿ya? Y lo van a ir preparando, ¿no? Un poco para la guerra. Y ustedes en la película van a ver un poco todos los elementos que les conté, de estos datos reales, ¿no? De cómo estos niños pasan a transformarse en soldados, ¿ya? A una edad tan dócil, ya tan siendo tan pequeños, ¿ya? Entonces, uno de los aspectos que yo creo que les va a llamar más la atención es cómo la problemática que plantea la película es cómo seres tan inocentes, ya seres pequeños, ya que lo que deberían es estar jugando y estudiando ya y pasando con su familia, pasan a ser capaces de cometer actos tan atroces como los que ustedes van a ver en la película, ¿ya? Porque a los niños se les entrena para matar, ¿ya? Para asesinatos, para hacer daño, ¿ya? Como les digo, son instrumentos de guerra, ¿sí? Entonces, esta es una de las problemáticas que plantea la película, ¿ya? Porque ustedes van a ver, a mi parecer está muy bien manejado el personaje de este niño, porque vemos un niño que paso a paso, este grupo que lo rodea, va corrompiendo su niñez, va corrompiendo su inocencia, ¿ya? Pero al mismo tiempo, no deja su lado de niño, ¿ya? Ustedes van a ver, uno de los recursos que utiliza la película es la voz en off del niño que va un poco a la par de lo que vemos en la peli, va narrando lo que sucede y va compartiendo sus pensamientos más íntimos con el espectador, ¿no? Como el hecho de que muchas veces extraña a su madre, que él quisiera estar con su madre, o muchas veces el niño habla con Dios, ya que él viene de una familia creyente, de una familia cristiana. Entonces el niño también a ratos se cuestionaba y hablaba con Dios y le decía, bueno, ahorita un poco les parafraseo la idea, ¿no? No son las palabras exactas, pero le decía, ¿realmente me estoy convirtiendo en esto? Y muchas veces él se comunicaba así, ¿no? con Dios, ¿ya? Entonces, hay aspectos muy, muy, muy bien desarrollados, yo diría, porque como les digo, a la vez vamos a ver niños que van a empezar a cometer actos muy atroces, ¿no? Y al mismo tiempo no dejan de ser niños, aún vamos a ver esta inocencia, ¿no? En la peli no se nos van a presentar personajes blanco y negros, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero? O buenísimos y malísimos, ¿ya? No es que estos niños dejan de ser un niño bueno, o sea, niños inocentes, niños que simplemente quieren jugar y vivir con su familia, a ser unas máquinas de guerra implacable, no sé, su estado humano va a estar entre las dos, ya, entre estas dos situaciones, ya un poco para decirlo. Entonces, la película logra plasmar muy bien ese lado humano, ¿no? Y finalmente el lado de que, al menos en el personaje en el que vemos, él siempre tendrá este, al menos de lo que yo vi de la peli, siempre tendrá este deseo de querer salir de ahí muchas veces, ¿no? En el fondo él quiere volver a donde su mamá, ¿sí? Y eso será un aspecto que va a estar marcado a lo largo de la trama, ¿ya? Entonces, Eso es un poco un aspecto interesante que quería compartirles de la peli. La peli, a pesar de tener estos momentos crudos, igual logra equilibrar un poco a veces momentos más ligeros. Ya en un principio vamos a tener la vida de los niños tal como antes de que se vea sacudida, ¿no? Aún más por esta guerra. Estos niños, en un principio vemos escenas que juegan, que comparten con sus otros amigos y son escenas muy tiernas, ¿no? Que hasta causan una cierta comicidad en el espectador, ¿no? Y a más avanza la peli, más se va a volver un poco cruda, pero igual no se pierden, ¿no? Ciertos momentos un poco de pausa de todo este dolor, si bien es el sentir más presente para todo espectador, sí, para la mayoría de los espectadores, ¿ya? Entonces, como les dije al principio, pueden ver, es una película de Netflix, está en el catálogo de Netflix. La película es larga, tiene una duración de 137 minutos, ¿sí? Sin embargo, o sea, como les digo, yo creo que muchos últimamente tal vez nos hemos acostumbrado a ver películas más cortas, ¿no? El clásico, un formato ya más clásico que es de una hora y media, ¿sí? Pero esta película, a pesar de su duración ya, a mi parecer les va a tener con la atención ya. Obviamente son 2 horas de situaciones, de ver una realidad muy dolorosa. Ya no es que es una película de unicornios, por así decirlo, ya, pero es muy interesante ya bajo ese ver esta realidad, ya, esta realidad de estos niños que son, a las cuales se trunca ya, a las cuales se les trunca su infancia, sí, y realmente se les marca de por vida, porque muchos de estos niños, hasta ya, digamos, saliéndonos de la peli, son rescatados, ¿no? Son, muchas veces hay ONGs, igual estaba leyendo un poco sobre el UNICEF, que rescatan estos niños de las garras de estos grupos, por así decirlo, pero eso no es lo único, ¿no? Y ya estos traumas de todo lo que les han hecho hacer se quedan dentro de los niños. Entonces eso es algo que se supera, o se supera con el tiempo o no se supera. Son cosas que siempre van a quedar, ¿no? Si es que no hay un tratamiento o una senda de vida que se escoja que pueda ayudar, ¿no? A superar esos traumas, ¿no? Que estos pequeños adquieren, ¿no? Por así decirlo. Ya. Entonces, les repito, la peli se llama Beats of No Nation, ¿ya? Es dirigida por Carly Yoji Fukunaga. A ver, veamos si les dije bien, déjenme revisar. Fukunaga, sí. Por Carly Yoji Fukunaga, ¿ya? Ya, por si acaso igual les doy el título de la peli en español, ¿ya? Hay varias traducciones, ¿ya? Yo a veces prefiero dar el título en el idioma original, porque a veces las traducciones son bastante, bastante malas. No sé si se han fijado a veces de muchas películas americanas o europeas. Se traduce de una forma bastante precaria, por así decirlo, a veces, pero esta, de hecho, la traducción de esta peli tiene, del título de esta peli, tiene un nombre bastante parecido, ya la pueden encontrar como Bestias sin Patria, ya, o Bestias sin Nación, ya. Entonces, les aconsejo verla, pero antes quiero marcar ciertos puntos, ¿no? Primero, no es para, por así decirlo, espíritus hipersensibles, ¿no? Los cuales abundan hoy en día, creo. Van a ver una realidad cruda en la película, ya. Es una buena película, creo que tiene un buen guión, una fotografía muy, muy nítida. Podemos apreciar, en toda esa violencia que se ve en la película, vamos a apreciar paisajes muy bonitos del África, paisajes verdes, ya. Entonces eso contrasta, ¿no? Estos paisajes tan bonitos con esa realidad tan cruda que se ve. Ya van a ver actuaciones muy buenas. Las actuaciones de los niños son impresionantes, ya. Ahorita, mientras les cuento esto, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo hará un director para llevar a niños a actuar situaciones tan difíciles, ¿no? En eso tiene que ser realmente un director muy profesional y saber cómo guiar a los mismos actores, ¿no? Para que, por así decirlo, actúen situaciones tan complicadas como las que van a ver en la película. Ya, entonces, no es una peli en la que van a ver unicornios volando, ya. Es una peli dolorosa que cuenta una realidad muy cruda de hoy en día y que es algo que es bueno conocer, ¿no? Es bueno conocer, ya. Como les decía, ya que les estaba hablando un poco de los actores, tenemos a este actor británico, ya, que se llama Idris Elba. Él ha estado presente en películas como The Dark Tower, ya, Thor también. Estuvo presente también en un reciente spin-off de Fast and Furious, el que nos contaba sobre Hobbs y Shaw, ya. Y también de lo que voy descubriendo, sí. Ha sido protagonista en una serie, asimismo en una serie británica intitulada Luther, ya, que nos cuenta sobre un detective, sí. Entonces tiene un actor de talla, que es un poco el que hace el rol del del villano, por así decirlo, ya en la película. Les digo por así decirlo porque van a ver que es un personaje, o sea, que comete atrocidades, pero ahí los villanos son muchos, ¿no? No es solo él, el villano, ¿sí? Estimados oyentes, creo que les he contado un poco todo. Ah, miren, les voy pasando datos, algunos datos que voy descubriendo igual mientras les cuento, ya. Está el actor del niño, ya, el actor del niño que interpreta, ¿no? A ¿cómo se llama? A nuestro protagonista Agu, ¿sí? Su nombre es Abraham Ata y él también actuó en la más reciente Spider-Man Homecoming, ¿ya? Si los datos no me traicionan, ¿ya? Entonces, ya ven que tienen actores interesantes que están activos, ¿ya? Y eso, entonces, es un poco ha sido lo que les he querido contar hoy, ya, estimados oyentes. Siempre les agradecemos por escucharnos. Ya saben, el fin de este programa es darles ganas, ¿no? De descubrir el mundo del cine, el mundo de las series, ya. Y sobre todo porque el cine igual es una gran herramienta para poder contar muchas realidades del mundo que nos rodea, y sobre todo para cuestionarlas, ¿no? Para ir más allá de lo que muchas veces se nos puede contar en un principio, ya. La idea igual del cine es como que llevar a pensar, a hacer que la gente piense, ¿no? Por sí misma, que pueda desarrollar un sentido crítico, ya. Entonces, eso, invitarles igual a que visiten nuestra página Facebook de arroba la mantequilla de Tucanil. Igual con los que nos siguen ya hace más tiempo, queremos celebrar con ustedes el hecho de que ya, además de recientemente la semana pasada estuvimos de aniversario del programa ya porque cumplimos los 2 años de estar al aire aquí en esta gran radio que es Radio Casa de la Cultura. También esta semana alcanzamos a superar los 400 likes. Entonces eso queremos agradecer a todos los que nos oyen fielmente por su apoyo, ¿ya? Entonces, no les quito más tiempo. Recuerden la peli de la cual les he hablado hoy, les vuelvo a dar el título, es Beats of No Nation, ¿ya? Dirigida por Kari Joji Fukunaga y la pueden ver en el catálogo de Netflix. Y les invito igual a informarse un poco sobre este tema de los niños soldados, ya que hay organizaciones, hay ONGs que buscan ayudar a rescatar estos niños, ¿no? Un poco entre lo que averigüé está una ONG que se llama Humanium, ya que ustedes pueden simplemente ahora en internet saben es muy fácil encontrar. Entonces pueden googlear Humanium, ya, ahí va a encontrar esta página que les da más detalles. Yo ahí vi un poco, es la fuente con la cual les conté un poco esta información sobre los niños soldados y un poco también la UNICEF trata estos temas, ya. Entonces, les invito a que revisen por su propia cuenta un poco de estos temas, así pueden comprobar un poco lo que hemos contado hoy aquí en este segmento de La Mantequilla. Sobre este tema tan importante y tan delicado, ¿no? De los niños soldados, ¿ya? Entonces, cerremos este segmento, les envío con un poco de publicitarios, ¿ya? Y regresamos después con un segmento un poco más ameno, ¿ya? Publicitarios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CCE, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta aquí en La Mantequilla de Tucanguil, después de estos publicitarios ya. Y entonces, en este segmento, ya después de haber tratado esta peli en el segmento anterior, sí, la peli Beats of No Nation, ya, que trataba sobre los niños soldado. Vamos a revisar un poco algunas noticias que han surgido en estos días ya en el mundo del cine, que de hecho se encuentra paralizado, ¿no? Por lo que ya sabemos, por las medidas de distanciamiento social. Entonces, pero vamos a ver un poco algunas novedades que me parecieron interesantes compartir con ustedes, ¿no? Sobre cómo está la actualidad en el mundo del séptimo arte. Ya, la primera noticia que un poco quería compartir con ustedes es que una legendaria película que a título personal igual a mí me gusta mucho, la película Cinema Paradiso, ya pronunciada correctamente en su idioma original sería Cinema Paradiso, va a volver a los cines para celebrar la reapertura de las salas. Obviamente, aquí me estoy refiriendo a la importancia de esta noticia, más no al hecho que vaya a estar presente en las salas de cine en Ecuador, sino que en España va a estar esta película de nuevo en las salas. Pero ¿por qué les cuento? Porque es una película realmente muy importante, ¿no? En la historia del cine, ¿ya? Para los que la han visto y para los que la han visto, recordemos un poco, y para los que no les doy información nueva, esta película fue dirigida por Giuseppe Tornatore, ¿sí? Y es una de las películas más queridas un poco en la historia del cine, también más queridas por el público español, ¿ya? Esta película ha ganado una gran multitud de premios, ¿sí? Esta peli ganó el Oscar, el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, ¿ya? Entonces, un poco, ¿qué nos contaba Cinema Paradiso, ya? Nos contaba la historia de Salvatore, ya, un director de cine que vuelve a su pueblo natal para asistir al funeral de su viejo amigo Alfredo, ya, que era un proyeccionista de cine local, con el cual él se había relacionado durante su infancia en Sicilia, ¿sí? Entonces, un poco este proyeccionista le había hecho descubrir, ¿no?, toda la magia que había detrás de la proyección de una película, ¿sí? Entonces, también Cinema Paradiso es recordada, ¿no?, por las grandes interpretaciones que esta tuvo, ¿ya? Tenemos a Philippe Noiret, que era quien interpretaba al proyeccionista Alfredo, ya, Salvatore Cascio, que él interpretaba al pequeño Totó, sí, y Marco Leonardi y Jacques Perrincon también estaban presentes en la película, ya. También porque es muy importante esta película en la historia del cine, porque su banda sonora estaba a cargo de la de esta gran leyenda que es Ennio Morricone, ya, quien hizo igual las bandas sonoras de El Bueno, El Feo y El Malo y los The Hateful Eight, ya, que Los Odiosos Ocho, esta película de Quentin Tarantino, ya. Entonces, esta noticia quería compartirles, ¿no? Porque es aunque no va a estar en las salas de aquí, ¿ya? Hasta lo que yo sé, esto es algo que concierne España, pero creo que es importante contar el hecho de que Cinema Paradiso vuelva a las salas, ya, por lo que fue esta película en su época, ya, y también lo simbólico que vuelvo ahorita a las salas de esta peli, ¿no? El hecho de que los cines hayan estado cerrados tanto tiempo y que el cine va a tener que volver a reencontrarse con el espectador y viceversa, por así decirlo un poco, es bonito que sea, que este reencuentro, al menos allá en España, vaya a darse con esta gran película, ¿no? Que es Cinema Paradiso, ya. Yo les digo, es una película muy tierna, que cuenta la historia de esta amistad muy bonita entre este niño y este proyeccionista de cine. También juega bastante con la melancolía, ya, cosa que es característica del cine italiano, sí, juega con la melancolía, con un poco aspectos nostálgicos, ya. Entonces, si es que no la han visto, les recomiendo ver este largometraje, sí. Entonces, también entre las otras noticias me enteré que el rodaje de Misión Imposible 7, ya, que ya estaba en curso, se planea que se reanude para septiembre, ya. Como saben, esta está siendo dirigida bajo las órdenes del director Christopher McQuarrie, ya, y normalmente se planea que la película llegue a salas de cine en el 2021, ¿sí? Este es un poco el plan, ya, para esta la séptima entrega, ya, de Mission Impossible. Ya les voy a decir un poco qué pienso al respecto, que hay una séptima entrega, ya. Pero un poco un dato curioso de lo que se estaba dando en el rodaje de esta peli es que ellos, antes de que se declare la emergencia por la pandemia, ellos estaban ya varios días rodando en Venecia, ya. Entonces tuvieron que parar el rodaje, ya que justamente ustedes saben, en Italia fue uno de los lugares más fuertes donde golpeó la pandemia. Entonces tuvieron que parar el rodaje, ya. Entonces es un poco lo que les puedo contar. Yo, como les digo, en lo personal no soy muy partícipe a veces de alargar mucho las sagas, ya que